varias cosas, ¿no? Una principal sería invertir en alimentos nutritivos. Es decir, por ejemplo, es preferible comprar fruta, aunque esté costosa, que comprar bebidas azucaradas pasteurizadas, ya sea juguitos de pote, té frío pasteurizado, malta, ese tipo de bebidas, ¿sí? Invertir en embutidos magros, de pavo, jamón, jamón de pollo, en vez de comprar, por ejemplo, cosas que pueden ser muy ricas y que está bien introducir ocasionalmente para variar la dieta, pero no con mucha frecuencia por su alto contenido de grasa. Por ejemplo, las salchichas, que están súper caras, las chistorras, chorizos, todos esos productos están sumamente costosos. Un empaque, por ejemplo, puede estar en 1.300, casi 1.400 bolívares para 6 unidades. Entonces sale muy costoso por persona. Puedes invertir en comprar verduras, ocumo, apio, ocumo, ñame, yuca, ese tipo de productos, en vez de comprar chucherías saladas, platanitos, yuquitas y todas estas cosas que son caras y es preferible comerlas naturalmente. Estas verduras son sustitutos también de cereales. Desde el punto de vista nutricional, puedes utilizar las verduras y el plátano en sustitución del arroz, que con dificultad se consigue, en sustitución de la pasta, la que se consigue es importada. Ahorita hay unas artesanales que están en 400 bolívares el empaque, no están tan caras como las importadas. Sin embargo, son difíciles de conseguir. De modo que estos productos pueden ser buenos sustitutos de cereales. Si consigues harina pan o las distintas versiones de harina de maíz precocida que hay, para rendirlas puedes utilizar puré de verduras, como que ese empaque de harina te pueda rendir para algunos días más.